15 minutos, tal y como indica esta sintonía, vamos a quedarnos durante estos próximos instantes con nuestra Escuela de Salud en una jornada, la de este Miércoles Santo, este 31 de marzo, en la que seguimos, por supuesto, expectantes, muy atentos a, por ejemplo, la actualización de datos en el día de hoy con respecto a la incidencia de la COVID en nuestra localidad. Ayer ya les recordábamos esas cifras, ahora lo apuntaremos de nuevo, pero también, bueno, pues el aviso que se hacía desde la Junta de Andalucía sobre ese error informático que había provocado que gran parte de los datos no se volcasen y que, por tanto, pues habrá que ver hasta qué punto la actualización incluye hoy mayor número de contagios. Estaremos muy pendientes. Hasta ahora no ha habido esa actualización por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía y, por supuesto, también muy pendientes a esas decisiones que se puedan acordar por parte del Comité Territorial de Expertos, que hoy debe decidir las medidas correspondientes en función de las distintas tasas en cada uno de los municipios. Pero ya tenemos al otro lado del hilo telefónico, como cada miércoles, al doctor Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Urique. Y si me lo permite, Juan Carlos, enviar un saludo a todas aquellas personas, que son muchas, que me paran por la calle diciendo que escuchan nuestro programa y que, en fin, pues nada, muy agradecido por la deferencia que tienen y en representación de ellos, voy a dar un saludo a María Luisa Valenzuela, a don Manuel Pérez Astoy, a Remedio Ordóñez, Remedito, que son representativos como otras tantas personas, no puedo nombrarlos a todos, pero en nombre de todos ellos, un abrazo a todos en esta Semana Santa, que esperemos que sea la última en estas condiciones y que ya nos saludemos los próximos años con una total normalidad. Claro que sí, además enviamos ese saludo y esos ánimos, ¿no?, a todas las personas que ahora mismo están afectadas por el COVID en nuestra localidad. Recordemos oficialmente esos, por ahora, 136 casos en las últimas dos semanas, a los que hay que añadir un buen número de personas confinadas. Tenemos hablando de varios centenares de personas confinadas en sus domicilios por contactos que hayan mantenido con estos positivos, etcétera, y personas que a la vez lo están pasando muy mal a causa de, como decimos, la COVID-19. Así que nos quedamos, por supuesto, con ese mensaje de ánimos. Y bueno, pues como decimos, en un punto de esta pandemia, el más complicado en realidad para Ubrique, los datos así lo reflejan claramente. La pasada semana, Antonio, cuando hablábamos contigo, ya se veía ese repunte que estaban ofreciendo esos datos por parte de la Consejería de Salud y Familias. Entonces, ese miércoles, la tasa iba por 138, creo. Y bueno, pues fíjense, lo hemos venido comprobando, ya vamos por 819 casos por cada 100.000 habitantes, y a falta de la actualización que pueda llegar en el día de hoy, porque se está muy pendiente también de esos posibles positivos, de los resultados de los análisis, de los test de confirmación que se han producido desde el lunes para acá. Así que, Antonio, sin duda, todos lo conocemos, pero hay que volver a insistir en ello. Estamos, en el caso de Ubrique, en el momento más complicado desde que se iniciara toda esta situación. Es curioso, Juan Carlos, cómo precisamente ahora hace un año, también en una fábrica de Ubrique, se hizo un cribado, pero fue de anticuerpos. Como sabemos, la diferencia que hay entre los test de antígeno o de PCR y los test de anticuerpos es que tanto el test de antígenos como el test de PCR nos dicen si ahora mismo estamos infectados. Tengamos síntomas o no, nos dicen si da positivo que estamos infectados y podemos infectar a otro. Esos son los test de antígenos y los test de PCR. Por ejemplo, el cribado que han hecho aquí, que el resultado, o lo que hacen también los laboratorios de Ubrique, cuyo resultado es a los 15 o 30 minutos, estos son test antígenos, lo que son de resultados rápidos, se llaman test antígenos. Y los que tardan un día o dos son los PCR. Ya podemos saber la diferencia entre uno y otro. Y los test de anticuerpos son los que nos dicen si hemos pasado la enfermedad. Es decir, Si yo, por ejemplo, hoy, que es miércoles santo, tengo un dolor de garganta, me encuentro con algo de fiebre, digo, ¿será COVID? ¿Será no COVID? ¿Qué será esto? Pero si yo tengo de anticuerpo efectuado, por ejemplo, hace 2 meses, digo, bueno, es muy extraño, muy raro que sea COVID, se dio una reinfección, que me he infectado otra vez, porque yo tal tengo un test de anticuerpo positivo, señal de que lo había pasado. Esto sería que lo he pasado 2 veces, y como sabemos, pasarlo 2 veces puede ocurrir, pero es extraño, ¿no? Entonces, el test de anticuerpo sirve para saber si lo hemos pasado, que es casi como una vacuna, ¿eh?, entre comillas. Entonces, ya sabemos la diferencia, recordamos, fin, la forma de anticuerpos y los que son PCR y antígeno. PCR y antígeno nos dicen si estamos infectados ahora y los anticuerpos si hemos pasado la enfermedad. Y aquí en Ubrique se han hecho en estos últimos días los de antígenos. Aquellos que han dado positivo significa que tienen el virus activo en ellos y pueden transmitírselo a otro. Y por tanto, todas aquellas personas que sean contacto estrecho de esta persona que ha dado positivo deben quedar en cuarentena. Recordemos que el concepto de contacto estrecho es toda aquella persona que ha estado más de 15 minutos con esa persona que ha dado positivo y a menos de 2 metros. Y durante más de 15 minutos ya y sin protección. Es decir, sin mascarilla ni el uno ni el otro. Mascarilla homologada, no mascarilla de tela. Entonces, personas que ha estado más de 15 minutos y a menos de 2 metros sin protección son los contactos estrechos. Y también son contactos estrechos los convivientes. ¿Por qué? Porque se presume que al vivir en la misma localidad, en el mismo domicilio, pues la distancia de 2 metros no se mantiene, porque uno está en el sofá, están comiendo juntos, están durante más de 15 minutos, y por supuesto al comer y allí, al estar en casa, están sin mascarillas. Luego, todos los convivientes son contacto estrecho y todas aquellas personas que han estado más de 15 minutos a menos de 2 metros y sin mascarilla. Esto ocurre, por ejemplo, en un bar, ya sea en la calle o dentro de un bar o de un restaurante o de cualquier otro edificio así, en donde hay personas que al estar en una mesa, por ejemplo, de 4 o 6 personas en un bar o en un restaurante, pues están a menos de 2 metros del que está al lado, del que está sentado al lado, en una mesa de 4. No hay 2 metros entre uno y otro, por supuesto. Y es más, están generalmente más de 15 minutos. Y además, al consumir, se baja la mascarilla y puede que se la suban. Pero al menos no se la suben, están sin protección. Entonces están sin mascarillas y a menos de 2 metros y durante más de 15 minutos. También están en contacto estrecho. Todas aquellas personas que ya digo, en un bar, en un chalet, en una casa de campo, en el medio del campo, está junto a otro a menos de 2 metros y sin mascarillas y durante más de 15 minutos también está contacto estrecho y también tienen que estar de cuarentena. Eso es más o menos recordando más o menos que son contactos estrechos y por tanto los casos que ha habido positivos, fíjate la cantidad de contactos estrechos que va a haber y que tienen que estar ahora mismo en cuarentena. Es desde luego algo que es sorprendente, ¿eh? Es sorprendente de una tasa cero y que se haya disparado tanto. Alguna explicación, si quieres, comentamos qué puede haber ocurrido. Pues ya que lo dices, ¿qué análisis haces al respecto? Ahora te voy a preguntar también por los datos en concreto, por ejemplo, de ese cribado del domingo, pero sobre el por qué. ¿Cuáles crees, analizando las causas que ha podido provocar esta expansión tan rápida, tan explosiva del virus en Ubrique? Pues las autoridades sanitarias, tanto a nivel nacional como autonómico, como provincial, siempre nos están advirtiendo de la gran importancia que tiene la transmisión, las reuniones familiares y las reuniones de amigos. Ya sea en un bar, en un restaurante, en casa de un amigo, en la ciudad o en el campo, donde sea. Las reuniones familiares y de amigos es lo que nos dicen las autoridades sanitarias. Ahora bien, Ubrique es una localidad en donde todos sabemos que está muy concentrada la población. En la población aquí no hay grandes parques, no hay grandes extensiones, vivimos todos muy juntos las casas. Y además es una ciudad donde hay muchas fábricas y donde hay muchas personas trabajando. Hay fábricas que tienen 50, 100, hasta 200 personas trabajando en la misma fábrica. Y cabría pensar, bueno, claro, es que al vivir, al trabajar todas estas personas tan cercanas, todas juntas, en factor de riesgo, por supuesto que es un factor de riesgo, pero hay que tener presente que desde que se originó la pandemia, hace ahora un año y pico, Ubrique se ha mantenido más o menos a niveles bien, dentro de la globalidad, y especialmente en las últimas semanas del mes de marzo, muy bien, con tasas cero, o por debajo de 100, debajo de 50. Entonces significa eso que realmente parece ser Ubrique, a nivel de las fábricas, a nivel de los bares, restaurantes, la ha hecho bastante bien, y de la responsabilidad individual. ¿Qué significa? En mi opinión, en una opinión particular. Bueno, y por los datos que me han dado los propios trabajadores que trabajan en fábrica, había hasta 200 personas, por ejemplo, a mí un trabajador que trabaja en una fábrica de esta que dio la alarma hace ahora 10 días, pues me ha dicho, mira, en mi fábrica, aunque somos 200, allí la distancia de seguridad se mantiene estrictamente, la mascarilla se mantiene estrictamente, la ventilación, es decir, todas las normas se mantienen estrictamente por parte de la empresa, pero también por parte de los trabajadores. Somos conscientes todos de la gran importancia que supone para nuestra seguridad personal, de nuestra familia y hasta para nuestro trabajo, en mantener esto, y se ha mantenido. No comprendemos por qué, en fin, se han disparado los casos, ¿no? Y yo creo que tiene razón, porque si no se hubiera mantenido en un año, es decir, en un año que llevaba la pandemia, ya hubiera habido montones de brotes. Señal de que ha aparecido al cabo de un año significa que es que ha habido algo raro y no debido ni a la empresa ni a los trabajadores. Por otra parte, también se dice, recomienda, que por ejemplo aquí en la Avenida de España, o quizás en otro sitio, esto parece una feria, esto parece que hay que ver, que estamos todos juntos, todos en mascarilla. Bueno, yo hago la misma reflexión que he hecho para las empresas. Yo creo que en general, la hostelería, hoteles, restaurantes y bares, lo han hecho muy bien las empresas. Yo he visto las mesas cuando las están poniendo, o cuando he pasado alguna vez por la avenida o por algún otro sitio, mesas separadas, con el número de sillas que indica la normativa, con personas que no están en mesas unidas, sino que está cada uno en su sitio. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en algún momento dado, alguien despistado, algún grupo despistado, sin que el camarero se dé cuenta porque ha entrado en la barra a recoger los servicios, mientras tanto llegan, por ejemplo, ocho chavales o mayores, quien sea, y juntan dos mesas, se juntan seis o siete u ocho personas, es una excepción. ¿Por qué? Porque el camarero o los camareros en ese momento estaban atendiendo otras mesas, estaban dentro de la barra, no se han dado ni cuenta, porque si se dan cuenta, estoy seguro que si en el momento que se dan cuenta se lo dicen. Oye usted, que la normativa impide que haya más de X personas, más de cuatro personas, más de seis personas. Es decir, porque si no hubiera sido así, este brote que hay ahora en Ubrique se hubiera reproducido en Ubrique durante todo el año, y no ahora. Es decir, que es que ahora, por lo que sea, algún grupo, ya sea en el campo, ya sea en una reunión familiar, se ha despistado, se han confiado, porque dice, bueno, yo voy a comer a casa de mi padre, donde está mi primo, está mi sobrino, está mis hermanos, mi padre me lo va a pegar, mi padre no quiere nada malo para mí, ni mis primos ni nada. Allí, al principio me hace meter un poquito la distancia, pero después, al ratito, se ponen a hacer gañote una al lado de la otra, o los otros al lado del otro, en fin, se ponen a jugar las cartas o a contar chistes, y se relaja. Y aparece un brote ahí. Y ese brote después se va transmitiendo poquito a poco de unos a otros. Igual en el campo, igual en los puente pilares, igual en un chalet, igual en un cortijo, o en donde sea. Y ha sido, yo en mi opinión, ha sido un pequeño despiste de algún grupo, el que a partir de ahí es como el fuego. Aparece humo, la llama es pequeñita, pero si no se corta de raíz, la llama se va expandiendo, y como sopla un poquito de viento, como hoy, el incendio ya no hay que lo pare. No sé si me explica. Pues en ese sentido, ¿no? Y dada la actual situación, todos conocemos que el domingo se hacía un cribado masivo. Con los datos que apuntamos, se citaba 641 personas, acudieron casi 500, 498, o sea, con una tasa de participación del 77,7%, la más alta de todos los cribados que se han convocado en la provincia de Cádiz, y un total de 6 positivos, 6 sobre 498. ¿Qué valoración, Antonio, haces de estos datos? Pues muy positiva, pero positiva no por los 6 casos, que no me los creo. Es decir, ha habido 6 casos, seguro que eran más. Lo que pasa es que, como ya hemos indicado en otras ocasiones, el antígeno, todo el antígeno, tiene un poquito de menos sensibilidad, y un poquito de menos sensibilidad que el PCR. El PCR es más exacto, pero el PCR tarda un día o dos en saber el resultado. incendio, un día o dos, el incendio se ha extendido y además colapsa los servicios. Entonces, este es antígeno. Cuando da positivo, es que está infectado y no hay duda. Y si da negativo, puede caber la duda. Entonces, es decir, aquellas personas que han dado negativo no quiere decir que ya estén seguras de que ese día no tenía el virus. Lo puede tener porque la tasa de negativos en personas que no tienen síntomas, en personas que no van allí porque lo han citado, yo no tengo síntomas, yo no encuentro bien, pero me ha citado y me ha dado negativo. Bueno, me ha dado negativo. Pero si usted ha estado, por ejemplo, en una reunión familiar o de amigos en donde la mayoría han dado positivo, usted tiene un riesgo o tiene una sospecha epidemiológica. No sospecha porque tenga síntomas, que no los tiene, sino por haber estado reunido. Y entonces, como este esté menos sensible, lo correcto para saber si está infectado o no, y dice, bueno, me ha dado negativo, pero ahora me queda la duda, porque si yo soy un falso negativo, pues a los dos días habría que hacer un PCR, siempre y cuando haya una alta sospecha de que puede estar infectado, porque todos los que están alrededor de ustedes están infectados, diferente que usted, es negativo, y no haya ni contacto prácticamente con nadie infectado, ha estado usted en tu casa, sino que lo han llamado o ha ido, pues lo más seguro es que si le tiene a ti que no da negativo, es que es negativo, porque es que esto no tiene factor epidemiológico. Ahora, si usted ha estado en contacto con otra gente que ha dado positivo, lo que yo sería hacer sí, una PCR a las 48 horas. Y si no, pues no está tranquilo, porque no se la van a hacer, porque, en fin, esto sería muchos casos y no hay medios para hacerlo, pues no, autoconfinamiento. Dice, bueno, pues yo me voy a confinar en mi casa durante 10 días y me quito del lío, aunque no tenga síntomas. Y ya me tenía la medida con mis hijos y demás que vienen conmigo, me decía, oye, estoy separado aquí de la casa, cada uno en una esquina del sofá, el otro en una silla para ver la tele, comemos en dos turnos, en fin, así todo, mantener un poquito dentro de nuestro propio domicilio el autoconfinamiento. Y después he dicho que es muy positivo, porque el hecho de que cerca del 80%, en este caso el 77% de las personas ha acudido, demuestra, en mi opinión, palpablemente y sin lugar a dudas, la gran responsabilidad que tiene el pueblo de Ubrique respecto a esta pandemia. No solamente a nivel provincial, yo creo que a nivel autonómico, una población de estas características, de 16.500 habitantes, una población, en fin, dentro de lo rural bastante grande, esta implicación tan grande que han tenido en acudir. Esto yo creo que a nivel nacional, es diferente un pueblo de 20 habitantes que va a los 20 y no hay problema, pero aquí con 16.500, que hay un 77%, en mi opinión, es un éxito de participación. Y es para aplaudir y felicitar a todos los ubriqueños por la gran responsabilidad. Y según me comentan algunos, he comentado, dice, yo conozco personas que no han acudido porque ellos sospechan que han quedado a lo mejor, que aunque han tenido con contacto y no se atreven a acudir, pues vayan a infectar a otras personas. Y son a lo mejor personas o que están ya en cuarentena. Y entonces no se atreven a ir porque ellos no vayan a infectar a otras personas. Sí, pero yo digo, una enhorabuena y una felicitación a todo el pueblo de Ubrique por esta demostración de ciudadanía y de responsabilidad que han tenido. Bueno, pues estamos viendo cómo acaban de actualizarse los datos por parte de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, y ya les digo que bueno, pues el incremento es altísimo en nuestra localidad. Estamos haciendo los cálculos ahora mismo de forma mental, pero bueno, pues la comparación con los datos de ayer, estamos hablando de 72 nuevos positivos. Son los datos que se apuntan con respecto a la jornada de ayer, lo que directamente hace que la tasa de infección activa pues suba desde los 819 hasta los 1.252,6 casos por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que el Comité Territorial de Alertas no solo va a decretar hoy el cierre perimetral, sino el cese de toda actividad no esencial en nuestro municipio. Así que lamentamos tener que trasladarles estos datos, pero justo en estos instantes acabamos de conocer, bueno, pues lo que ya además habíamos apuntado, ¿no? Lo cierto es que se señalaba que ayer, además por ese error informático, los datos no se habían volcado bien, al parecer, y en Ubrique solo se apuntaban 7 positivos. Bueno, pues hoy, entre esa actualización y los datos de los test que se han ido realizando desde el lunes para acá, habrán ido llegando, bueno, pues esos resultados, y lo cierto es que nada menos, bueno, pues el incremento es de 72 nuevos positivos, con lo que, claro, el aumento en la tasa de incidencia es brutal y pasa de 800 hasta 1252. Antonio, bueno, pues, ¿qué valoración nos haces? La verdad es que, bueno, un incremento exponencial en los contagios y en la tasa. Sí, hombre, sorprende relativamente, porque la verdad es que los 6 casos de ayer eran un poco extraños y se esperaba que fuera más alto. Hombre, se podía hacer mucho o poco, pero es que todos sabemos que posiblemente, yo no lo sé exactamente, pero la variedad que tengamos era la variedad de Reino Unido, y entonces esta variedad es muy contagiosa. Y además, simplemente, a mí me sorprende, por los datos que yo me parece recordar, que todo esto empezó, este brote, con 3 personas, creo que fueron 3 personas que en una fábrica de Ubrique hace 10 días presentaban síntomas compatibles con esto, y que se hicieron la test de antígeno y dieron positivo. Y entonces, en fin, el empresario, pues de su propio bolsillo, invitó a todos los 200 personas que creo que había en esa fábrica a hacerle un test de antígeno, que, como hemos dicho, test de antígeno, son sin síntomas, casi la mitad de los casos. No sé si ya será más profesional, pero los datos que yo tengo era que la mitad de los casos, aún siendo infectados, dan negativo. Es decir, y ya dieron 41 positivos, que si era la mitad, pues en la realidad sería, si hubieran hecho PCR, hubieran sido 80, el doble. Pero claro, el PCR, ya digo, es muy engorroso, tarda un día o dos, y aquello podía verse entonces, que a lo mejor no eran 40 reales, eran 80. Y eso es una barbaridad, es una fábrica. ¿Qué pasaría si estuviera hecho este de antígeno o la PCR en todas las fábricas de Ubrique y en todas las empresas de Ubrique? Pues sabe Dios lo que hubiera pasado. Entonces, era ya, claro, una señal de alarma enorme. El hecho de que ahora aparezca en todos estos casos, pues no es de extrañar. No es de extrañar. Y, en fin, lo que aquí es curioso es que tenga que ser una empresa privada la que ponga la alarma, ¿no? Igual que pasó hace un año, cuando una empresa privada detectó que en Ubrique muchísimas personas posiblemente habían pasado la COVID, porque en su empresa habían dado caso que, en fin, los servicios sanitarios oficiales no habían podido detectar. Así, ahí queda la cosa. Es decir, que una empresa privada fue la que dio la voz de alarma. Yo no sé si aquí la Administración Sanitaria, el problema que tenemos es la desinformación. Igual que ocurre ahora cuando hablemos de las mascarillas, que hay que llevarlas continuamente, incluso a la playa, cuando estemos en el campo prácticamente solos, cosa que parece absurda, pues igual, si aquí la Administración Sanitaria nos informa durante todo este tiempo cuántas PCR se están haciendo, cuántos antígenos se están haciendo y los resultados, pues entonces sabríamos más o menos, cómo está la situación real. Pero si nos dicen que la tasa es cero y no han hecho ningún test de antígeno, pues entonces, claro, si yo no hago análisis, pues todo sale cero. Pero no, te dicen, no, mire usted, hemos hecho todos los días 50 test de antígeno o 50 PCR y la tasa es cero. Pues ya dice, mira, está hecho igual. Pero claro, es que la desinformación que tenemos en Ubrique es total. Y bueno, esto lo hemos dicho en varios programas de radio y confirmado por vosotros mismos y por otros medios de información, que es que, ya está la propia alcaldesa, doña Isabel Gómez, nos ha dicho que a ella no la informan y que ella se limita muchas veces a informar de lo que recibe a través de la prensa. Esto es inaudito. Es igual que lo de las mascarillas. Si nos dicen que hay que llevar mascarilla incluso cuando estemos tumbados en la playa tomando el sol, que dice, bueno, porque yo no estoy contando con nadie, no hay nadie a mi alrededor. O voy paseando por la carretera y voy prácticamente solo. Es decir, voy solo, voy con mi mujer o con mi hijo, que son convivientes. Es absurdo llevar la mascarilla cuando puedo respirar aire libre y no puedo contaminar a nadie, ni nadie puede contaminar a mí. Pues no, aplica la norma y no dan explicaciones del por qué. A lo mejor la darán mañana o pasado, o no la dan. Pero las cosas, cuando se entienden y son razonables, se cumplen mejor. No hay que tener tanta policía, tanta vigilancia. Es que la desinformación, yo no sé qué miedo le tienen a informar. Y sin embargo, después nos dicen, hace un año nos decían, en esa misma fecha más o menos, que no hacía falta llevar mascarilla. Bueno, pero vamos a ver. Es que a lo mejor que no las había suficiente y por eso lo dieron. Pero digan las cosas claras, no pasa nada. No pasa nada. Y si la gente se cabrea, porque se cabrea. Y usted asume su responsabilidad por no tener mascarilla o porque no ha podido financiarla o no hay fábrica. Pero es la desinformación lo que hace que todo el mundo desconfíe. Desconfíen de la bondad de la vacuna, desconfíen de los efectos secundarios, desconfíen de si el virus es de laboratorio o no existe o existe. Ese es el gran problema, que nos tienen como niños chicos desinformados, como si no fuéramos capaces de asumir la verdad de las cosas. Pues vamos a ir finalizando, Antonio, en los próximos instantes, porque tenemos pendiente una entrevista de actualidad local con la propia alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Vamos a valorar estos datos y la situación que se presenta a partir de ahora con las decisiones que, por tanto, va a adoptar el Comité Territorial de Alerta a nivel provincial, una vez que no solo se sobrepasa esa barrera de 500 contagios, bueno, de qué manera, sino que hemos superado esa barrera de 1.000 casos positivos por cada 100.000 habitantes, 1.252,6. Recuerde, es el dato que acaba de notificar la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía hace unos instantes, lo que supone 72 positivos más con respecto a la jornada de ayer. Esto conlleva o se refleja en que durante las últimas dos semanas se han notificado 208 positivos en nuestro municipio y en concreto durante los últimos siete días estamos hablando de 140 positivos. Es una tasa que está muy por encima ahora mismo de la media provincial y Ubrique desafortunadamente es con diferencia, con gran diferencia, el municipio con la incidencia más elevada de toda la provincia de Cádiz. Antonio, lo dicho, nos vamos a quedar enseguida con actualidad, pero bueno, pues antes que nada, por supuesto, con estos datos, con esta situación, ¿qué recomendaciones realizarías para estos próximos días? Bueno, para terminar, yo solamente tengo que decir que, aunque no nos gusten, yo, por ejemplo, esto de que no pueda pasear por la carretera, prácticamente solo con mi esposa, por ejemplo, con un amigo, pero separado, los dos metros de distancia, en la carretera o en el campo, para evitar los contactos y demás, donde corre muchísimo viento. Sin embargo, hay que decir que las leyes, nos gusten o no nos gusten, están para cumplirlas. Y las autoridades, la obligación que tienen es hacerla cumplir. Es decir, tanto la Guardia Civil como la Policía Local. Ellos no fabrican las leyes. Ellos tienen la obligación de hacerlas cumplir. No es responsabilidad de ellos, igual que los jueces. Los jueces no fabrican las leyes, no simplemente las cumplen. Si no estamos de acuerdo con la ley, lo único que podemos hacer es decirle a quien la fabrica, que están en el Parlamento, o a los encargados de aquí, para que van al Parlamento, que voten otra cosa. Pero mientras tanto, estamos obligados a cumplirle, nos guste o no nos guste. Eso es lo único que puedo decir. Cumplir lo que nos diga la normativa, y hasta ahora, y lo que sí podemos pedir es que nos den explicaciones claras y convincentes de por qué ponen esa ley. Eso, y mientras tanto, pues yo creo, mi opinión, es que el autoconfinamiento o el confinamiento obligatorio es la mejor solución que hay actualmente. Y para terminar también decir que para mayor información, no da tiempo ya hoy, además, decir que pueden consultar la guía básica del COVID-19 que la Escuela de Salud y el Observatorio de Salud, con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique, la Consejería de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, que ha editado Manuel Ramírez Ordóñez, y yo la he elaborado consultando a lo que dice el Ministerio de Sanidad, lo que dice la Consejería y lo que dice la Organización Mundial de la Salud y las principales autoridades. He sacado una especie de resumen que esté en un lenguaje accesible a todos los ubriqueños, para que puedan ver los principales términos, que yo digo, no me da tiempo a explicar, además se olvidaría, sobre cómo son los síntomas que indican el agravamiento, qué teléfono llamar, cómo evoluciona, cómo se diagnostica, diferencia entre las pruebas, el COVID, el embarazo, cuánto dura la capacidad de contagiar a otra persona, cómo debe ser el confinamiento, si tanto la cuarentena, cuántos días y cuántos no, el aislamiento, en fin, y además enlaces a todos estos organismos. Solamente poner en Google COVID-19, guía básica, es suficiente. Poner Escuela de Salud de Ubrique o Observatorio de Salud de Ubrique en Google y saldrán esta página web de especialistasya.com, y ahí podrán bajarse esta guía básica, que en fin, yo creo que va a aclarar muchísimas dudas, por lo menos las más importantes y las más frecuentes. Y solamente decirle a Isabel Gómez, nuestra alcaldesa y representante de todos los briqueños, que ánimo, mucha fuerza, porque cualquiera que se ponga en el pellejo de ella, le espera un arduo y fuerte trabajo. Y yo estoy seguro que con su trabajo, con su equipo y con todo el equipo, todos los miembros de la oposición, todos trabajando a una, y todos los briqueños apoyándolos, vamos a salir de esta fortalecidos. Así que, por mi parte, si hay alguna pregunta más, un cordial saludo, y que lo que queda de fin de semana y de cuarentena que vamos a tener todo el mundo, pues lo pasemos lo mejor posible y salgamos todos con mayor fuerza, mayor brío para seguir trabajando. Simplemente por concluir, Antonio, está claro que con estos datos automáticamente vamos a pasar al cierre perimetral, insistimos, al cese de actividad no esencial, pero desde un punto de vista sanitario, la recomendación, por tanto, que hacías es incluso del autoconfinamiento, en el sentido de limitar al máximo los contactos y la movilidad, por supuesto, ahora mismo. Efectivamente. Me recomiendo que este autoconfinamiento sea un poco relativo. Siempre que podamos salir, andar por la calle, por el campo, sin reunirnos paraditas de varias personas en el campo ni en la calle, sino hola, buenos días, o separadito, ¿qué? ¿Cómo estás tú? Pero separados los 2 metros con nuestra mascarilla siempre, y nada de reuniones familiares ni nada de reuniones amistosas entre amigos en chaleo, en casa de campo para almorzar, para demás, sino seguir estrictamente todas las recomendaciones que nos dice la autoridad sanitaria, porque van en nuestro bien, en el bien de nuestros vecinos, de nuestra familia, y es lo único que cabe. Así que hacer posible lo máximo confinamiento, y ya digo, por supuesto, yo pienso salir, pienso salir a tomar al aire, a pasear, pero en fin. Porque donde haya muchas personas o bastantes personas, y por lo menos aprovechar este poquito de libertad que nos queda. Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Antonio Rodríguez Carrión, como siempre, muchísimas gracias por habernos acompañado. Un cordial saludo a todos, un fuerte abrazo y ánimo, que de esta salimos. Quedamos con ese mensaje positivo, por supuesto, ante esos datos que acabamos de comentarles, y que enseguida vamos a analizar con la alcaldesa de Ubrique, Isabel Gómez. Le decimos, será nuestro próximo encuentro de actualidad local. Radio Ubrique, tu radio. El Ayuntamiento de Ubrique informa.